Calle es un camino. Cada camino es un hombre. Cada hombre es una selva. Una selva es un islote. ¿Cómo puedes tú juzgarme? ¿Cómo Paso es un segundo. Un segundo es un nombre. Cada hombre es una vida.